Primero hay que tener en cuenta que Milei en todo momento su campaña y cuando asumió dijo que su norte, o sea, su padre nuestro, con una comparación tal vez no de todo feliz, pero él dice que su liberalismo implica el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Resulta que cuando la persona no opta por el proyecto que él tiene, directamente lo denosta. Después, basado en el principio de no agresión, resulta que ese principio no lo respeta nunca, al contrario, se dedica a insultar, a degradar, a atacar a quien no comparte su visión. O sea, ni respeta la opción del prójimo, ni deja de ser agresivo. Y todavía dice, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, resulta que en lo que hace la vida, de ninguna manera le respeta. Lo estamos viendo, lo que está pasando con los jubilados, que está dándose un verdadero genocidio por goteo, como digo yo, que nosotros sabemos, fíjate que esto es una cosa muy importante, que ya nosotros sabemos que Hitler en la Segunda Guerra Mundial ya había decidido que había que eliminar a los a los ancianos, para lo cual, para no llevarlo a campo de concentración y hacer lo que en realidad ya no quería hacer, porque se dedicó, eso lo dejó para los judíos y para los gitanos, y hizo un programa que se llamaba eutanasia disimulada, un principio de eutanasia, que era hacer aparecer que los mataba, una muerte asistida, pero en realidad era un asesinato. Fíjate que esto trae como consecuencia, que no hay respeto a la vida, que para que el presidente, el arzobispo de Córdoba, segundo vicepresidente del Episcopado Argentino y cardenal Ángel Rossi, ha dicho que estamos ante una verdadera eutanasia disimulada, porque claro, al jubilado tiene unos sueldos que no le alcanza ni para comer, y acordate que no es solamente comer sándwich de mortadela con pan casero, porque un jubilado a determinada edad, el que no tiene ya diabetes, tiene colesterol, tiene artritis, no puede comer cualquier cosa. A eso sumale que necesita tratamiento accesorio, ahora tiene que pagar plus, porque a veces te dan, por ejemplo, una lista de análisis de sangre o de orina y te dice el laboratorio que hay alguno que no lo cubre, por ejemplo, y a eso sumale que medicamentos que son para enfermedades crónicas, como la diabetes, como la tensión alta, que vos tenés que estar tomando esos medicamentos todos los días, resulta que de tener que comprar 7 pastillas para la semana, podés comprar una, lo cual es, como bien ha dicho nuestro cardenal, es una eutanasia disimulada. Entonces, mal puede decir que respeta la vida. Fíjate que esto, ya en la Segunda Guerra Mundial, ese sistema lo denunció el obispo de Münster, el asesinato de ese tipo ya en agosto del 41, 1941, y ahora lo tenemos que lo denuncia nuestro cardenal, con lo cual es un tema que no podemos dejar de prestar atención. Y después, que diga que directamente que de acuerdo a su catecismo, respeto a la libertad y la propiedad privada. ¿Qué libertad? La libertad la tienen el que tiene capacidad económica, porque el que no tiene capacidad económica, la única libertad que tiene, fíjate lo paradójico, es poder acostarse a dormir a la noche en la calle, porque no tiene casa, no tiene nada. Resulta que viene el gobierno, lo echa como si fuera una basura. O sea, ni siquiera tiene libertad de acostarse a dormir en un costado porque no tiene hogar. Y como si fuera poco, tampoco respeta la libertad de expresión, por ejemplo. Trata a todos los periodistas como ensobrados corruptos que operan, fíjate, llegó a decir que operan como torturadores profesionales. Resulta que no denuncia quiénes son los que hacen esa extorsión y deja sospechados todos periodistas. Así es. Lo cual es grave. Porque vos, fíjate, como periodista, no tenés detrás tuyo, como tampoco lo tengo yo, un batallón de policía, de servicio de inteligencia que te cuiden, que sí tiene un presidente. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después, porque quédeme alzate cualquier loco que considere que hace justicia épica eliminando a periodistas que, según mi ley, son ensobrados corruptos, que operan como verdaderos torturadores profesionales. Entonces, ¿cómo es la cosa? No denuncia quiénes son y generaliza todo. Y yendo a la propiedad privada, dice, defensa irrestricta de la propiedad privada. Resulta que tu sueldo y tu jubilación también es tu propiedad privada. Eso te lo rebajan, no te lo actualizan conforme a la inflación. Eso sí, a los grandes intereses sí les respetan que no pierdan su capacidad económica ni nada por el estilo. Por eso, en ese contexto, se vuelve más grave la constitución esta de estos grupos que se autodenominan las fuerzas del cielo. Así es. Se denominaron ellos como guardia pretoriana o brazo armado del gobierno. Ahora el gobierno quiere decir, no, el brazo armado, porque en la mano tenía no un arma, sino un celular. Convengamos que el celular hoy en día también opera como arma en lo que hace a propiciar determinadas situaciones. Ahí estuvo Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, que ya Milei ya en la última ocasión ya lo llama como el Gordo Dan. Y en realidad, por ejemplo, Alejandro Álvarez, que es subsecretario de Política Universitaria, reclamó lealtad y organización. E instó a tener una actitud de soldado de este ejército. Ser como la hueste pretoriana o escudo contra escudo. No va a decir a mí que estamos hablando de celulares. Dice, la fuerza de la legión se basa en la unidad de los escudos. O sea, no estamos hablando entonces en lo más mínimo de solo el uso del celular. Incluso, fíjate que uno de los oradores centrales, que llamémosle el motivador filosófico de estos sectores, que es Agustín Laje, un cordobés, que es presidente de la Fundación Oficialista El Faro, tiene frases como cerdos comunistas, hablando de Maradona, a la madre Plaza de Mayo, dice, esa vieja hija de puta, reivindica la dictadura del 76, verdaderas calumnias, injurias y apología del delito de lesa humanidad, sin ningún tipo de pudor. Y acá viene otra comparación, así como comparamos lo que pasó con Hitler, respecto a la denuncia que hizo los obispos con esa eutanasia que trajo para los viejos y los enfermos, Hitler constituyó un escuadrón especial que se llamaban los SS, que era una organización paramilitar al servicio de Hitler y del partido alemán. Directamente eran grupos de choque. Indudablemente no está muy lejos lo que nosotros estamos viendo ahora en el juicio respecto de los llamados copitos, que lo usan para usar un término edulcorado, pero son fanáticos que están impulsados por los mismos grupos que están detrás de Milei y de la Fuerza del Cielo, que lo grave de esto es que se empuja a verdadero, lo que yo digo, magnicidios épicos, o sea, considerar que matando o golpeando o haciendo cosas graves contra periodistas, contra políticos, están haciendo un bien al país. Y eso no es una cosa que está por venir, ya sucede. En este momento agredieron a un grupo de investigadores del CONICET que estaban haciendo un trabajo de geólogo en Mendoza. Acá nuestro periodista y valioso Emanuel Rodríguez, que tiene un personaje, digamos, cómico, se llama Peroncho, le enviaron una foto con una bala como mensaje amedrentador. Además, a un youtuber que no directamente del grupo de los que paga Milei, le mandaron una caja con tierra y lombrices y le dijeron, acá va a terminar vos. E hicieron lo que se llama en internet el doxing, que significa publicitar tu domicilio para el que quiera hacerte algo, sepa dónde vive o dónde te puede encontrar. Imagínate lo grave que es eso, ¿no? Por eso yo claro, son situaciones muy graves que van dando señales de algo que requiere actuar a tiempo, ¿no? Porque para quien lea la historia, como lo dice usted, ya pasó en la Alemania del siglo XX, ya ha ocurrido en la historia. Bueno, sabemos a dónde se termina por este camino. No hace falta esperar que las cosas pasen. Es necesario actuar a tiempo, ¿no? Así es. Pero a su vez, una de las cosas que es reclamarle fuera de la justicia, que en los casos puntuales que yo he dicho está actuando ya, la justicia de Luján de Cuyo está actuando en el tema de lo de CONICET, lo de Perón se está actuando la Justicia Federal de Córdoba. Acá también tiene que haber una clara definición política. Acá debería salir el presidente y decir, yo no avalo la fuerza del cielo, no avalo los aprietes y no necesito que se arme un cuerpo pretorial. Por el contrario, él los felicita y los aplaude, lo cual se vuelve cada vez más grave, porque en la democracia las ideas se defienden en el debate público sin amenazas inaceptables y en paz. Y esto de ninguna manera busca esa lógica, sino con una agresión. Y uno sabe que hoy en día a una persona no solamente la pueden matar físicamente, cosa que sí se podría hacer también, sino también moralmente y su prestigio, en la medida que se organicen verdaderas campañas para desprestigiarlos, para perjudicarlos. En un momento nosotros sabemos que hay un gobierno que se especializa con las mentiras seriales, ¿no? Esto es grave, y acá de lo que se trata no solamente que actúe la justicia, que digo, está estudiando la investigación de quiénes hicieron las amenazas y todo ese tipo, sino también de la sociedad toda y del gobierno en particular, porque si el gobierno los apaña, fíjate que el presidente de la Fundación Oficialista El Faro, Agustín Laje, hizo una reunión en donde los empresarios que iban tenían que pagar entre 25.000 y $40.000 cubiertos para tener fondos. Y ahí estuvieron muchos empresarios, los cuales realmente han tenido ganancias extraordinarias en lo que ha sido en los últimos tiempos, laboratorios y grandes empresas. Y uno dice, bueno, en el fondo esto es una gran alianza entre el poder económico y el poder político, porque todos los días nos mandan un mensaje tramposo. Dice, señores, vamos a echar empleados porque los empleados que usted paga salen de sus impuestos, pero en ningún momento dice que en realidad gran parte de la crisis que tenemos y que se nos hace pagar son deudas externas. Así es. Internas, digamos, odiosas, usurarias, ilegítimas, que son las que realmente nos están condicionando, y el presidente sin ningún pudor nunca dice nada de eso. Por el contrario, en el presupuesto para el 2025, que no se ha analizado, dice que si hay algún superávit va a ser para pagar deuda externa e intereses de deuda, de ninguna manera para recomponer situaciones que tienen que ver con nuestra población, ¿no? Así es, estimado Miguel. ¿Usted, en su criterio, el Poder Judicial, el Servicio de Justicia, podría intervenir de oficio? ¿Cómo debería empezar a ordenarse una situación que es a todas luces riesgosa para la democracia en el país? Bien, yo creo que para el que tiene que intervenir es casualmente el Ministerio Fiscal, junto con los jueces, ya interviniendo en las causas puntuales, pero acá el tema no pasa solo por el Poder Judicial, no, ojo, el Poder Judicial es gran responsable de lo que está pasando, pero también en los sectores políticos y los sectores gubernamentales. Acá, si no hay un repudio concreto de estas actitudes, en donde el presidente salga y diga, yo no avalo este tipo de cosas, por el contrario, que la fomente, lo que va a lograr va a ser una verdadera lucha entre bandas y no en una democracia la confrontación fresca y limpia de ideas, ¿no? Acá, el que no piensa como el gobierno se lo anula, ya sea moralmente o físicamente, porque de eso se está tratando y eso es lo que no podemos permitir que suceda, ¿no? Esto, el corolario final sería si nombrara a ministros de la Corte por decreto, tal como lo están deslizando en algunas fuentes oficiales. Bueno, eso sería gravísimo. Primero, porque es inconstitucional, el presidente no puede nombrar ministro de la Corte sin el acuerdo del Senado, porque eso es parte del Pacto Federal. Cuando el país se organizó, las que existían eran las provincias, que organizaron este nuevo ente, la Nación, pero luego constituyeron una Corte Suprema, que es el gran árbitro entre las provincias, entre los problemas entre la Nación y la provincia. Por lo tanto, es tremendamente inconstitucional pensar una Corte Suprema que evite el acuerdo del Senado, donde están representadas las provincias. Por lo tanto, si a eso nosotros nos vemos que está pretendiendo imponer dos personas para la corte, para llevar una corte de cinco, entre las cuales no nombra ninguna mujer, violando el Pacto Internacional de No Discriminación con la Mujer, porque una de las vacantes era la doctora Hayton de Nolasco. En realidad las dos vacantes deberían ser cubiertas por mujeres para llevar una Corte Suprema de tres hombres y dos mujeres, por lo menos, y no de cinco hombres. Bueno, estamos hablando de un gobierno que le importa muy poco la Constitución y la legalidad, y encima está preparando el andamiaje para que el pueblo mismo tenga enfrentamiento que no merecemos, ¿no? Fuera de estas situaciones gravísimas de verdaderos genocidios por goteo, a lo que se suma que, como todo genocidio, en los genocidios, por eso yo digo que es pregenocida en muchas de las cosas que hace el presidente, todo genocidio tiene que animalizar o presentar a los adversarios. Entonces, en vez de hablar de adversario, hablo de nidos de ratas, o sea que el Congreso, y no hace distinción de partidos, son todos nidos de ratas, que los políticos son una mierda y que los periodistas son soretes ensobrados. Cuando uno se pone a pensar en una sociedad, quien mata una rata o quien elimina líquidos cloacales se siente haciendo un bien a la sociedad. Y estos son todas imágenes propias de situaciones pregenocidas, que hemos dicho, de la muerte por goteo, o la eutanasia disimulada, como dice el cardenal de Córdoba, y como la estigmatización de la oposición como líquidos cloacales o como ratas. Eso es parte de una lógica que fue aplicada en su momento por Hitler y que, nuevamente, más allá de que se hace el ofendido cada vez que le decimos que está reeditando lo que queríamos que no suceda más, que fue el nazismo hitleriano, sin embargo, los métodos empiezan a ser prácticamente los mismos. Afortunadamente, a pesar de eso, hay quienes están saliendo a contestarle, a escribir, a plantear, a hablar, como es el caso suyo, estimado Miguel, que como tantos otros, tampoco se están quedando con este escenario y de alguna manera están promoviendo que el debate se levante y que esto sea objetado. Así es. Yo creo que el pecado de omisión más grande que podemos tener en este momento es quedarnos callados mientras nos dejen hablar, porque una de las estrategias en este momento es casualmente silenciar toda voz que sea disidente. De hecho, nosotros estamos viendo, cerraron la agencia Tela, han condicionado a medios como Radio Nacional, como los servicios de radiodifusión de la Universidad Nacional de Córdoba y tantos otros, y muchos periodistas que están condicionados en los hechos, lo cual es muy grave. Y bueno, mientras se pueda y haya un periodismo valiente como el que lleva adelante Juan, hay posibilidad que ojalá hagamos reflexionar a nuestra ciudadanía, ¿no? Estimado Miguel, como siempre, muchas gracias. Le enviamos un fuerte abrazo. Es recíproca. Gracias por todo. Un abrazo. Lo escucharon a Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, ex juez federal.